La pintura solo representó una pequeña parte de la inagotable potencia intelectual de Leonardo. Su espíritu inquieto y su curiosidad por el cómo y el porqué de las cosas que lo rodeaban impulsaron al genio a desplegar una tarea multidisciplinaria que abarcaría prácticamente todas las ramas del saber. Para desarrollar sus numerosos estudios científico-técnicos, Leonardo adoptó como método la observación, complementada por la experimentación. Para él, la naturaleza era el espacio donde debía buscarse el conocimiento y entendió que sus límites debían someterse a la formulación de las leyes matemáticas. Estaba convencido que la ciencia podía prever, imitar e incluso reproducir los fenómenos naturales. El maestro afirmaba que solo el ser humano era capaz de develar los misterios de la realidad y así acotar sus fronteras.